tu lindo cuerpo con sabrosura, con ese fin que tienes para bailar. Cada vez que te miro, tú me enloqueces, con ese ritmo loco que te estremece. Por eso, mulatón, a mí me parece, al son de tu cintura se ve feliz. Como un diosa, pues que tu cuerpo es todo sensualidad. Cuando ella se menea, poquito a poco hace que me vuelva loco, porque ella ha conseguido romperme el coco. De tanto dale.